Sala. Yo le dije a Toño Sala así, no se te vaya a olvidar. Saluda a la vieja Sara, que me espere por el plan. Saluda a la vieja Sara, que me espere por el plan. Hace una buena parranda. Quiero conocer a María y allí vendré contento de Toño y la vieja Sara. Quiero conocer a Simón, ese que nombre Escalona, tiene fama en la región, como que buena persona. Tiene fama en la región, como que buena persona.